es aquello que verdea y en medio de la sabana. ¿Qué es aquello que verdea y en medio de la sabana? Yo creí que era zacate y era pura marihuana. Yo creí que era zacate y era pura marihuana. Iguanita mía, que pa' donde vas, que yo voy pa' el pueblo de la soledad, que era mentirosa la verdad. Lo que anda diciendo la gente allá, cuando voy pa' el pueblo de la novedad. Y si lo hubiera, poco será, que tal y tan fea. Para que grosera, para que...